Viento aquel que te alejó cruel, te traerá el viento, el mismo viento gris que te llevó de mí, nos juntará. Tú tienes que volver. No pierdo la ilusión, te espera como ayer mi corazón. El mismo viento gris que te llevó de mí, nos juntará. Pierdo la ilusión, te espera como ayer mi corazón. El mismo viento gris que te llevó de mí, nos juntará.